se mordieron dos, la bebida los arrebató, se están peleando sobre el bar. Digo amigo, mi sopa de la no de la chica que lo miro mal. Me digo muy alito, eso de malapito, de Luri de Capitulita para no matar. Se armó la tira de Lúmico, se quitó la camisa y arrimó el sillón. Esa noche no iban a ver, se quedó dos minutos del amanecer. Mi vida, qué tal escándalo, qué horrible, ya se volvieron dos. La bebida los arrebató, se están peleando sobre el bar. Es un invitado en Pedro en el Oasis. ¡Gracias! En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Tenemos ahí al primer invitado de la tarde, Pedro. Era Trama con un ovni en mi jardín. Y bueno, en el año 91 Pedro conoció a Cintia Martínez, la que sería su actual esposa. Ellos se enamoraron y en septiembre del 92 cumplieron un año de relación. Bueno, él la extrañaba mucho y decidió viajar a Lima. Los Arena Hash tenían un acuerdo comercial con la línea aérea Aeroperú porque ellos le emitían boletos de canje. Los demás sabían que Pedro desaparecería, pero sentían que cuando volvía lo hacía en las nubes, con temas que había compuesto supuestamente para el tercer álbum de ellos, pero que no eran bien recibidos por el grupo. Ya comenzaban a sentirse las tensiones dentro del grupo. 3 de la tarde con 17 minutos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Estamos presentando El Estelar de la Tarde

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Lívido con En esta habitación. Y bueno, la tensión ya se sentía dentro de Arena Hash allá en Miami. Pedro mismo ha reconocido que las canciones nuevas que venían para, se supone, el tercer álbum de ellos, estaban alejadas del sonido clásico de Arena Hash. Y esta fue una de las causas de una serie de discusiones en torno al futuro del estilo musical de la banda, que ellos por supuesto querían seguir o conservando. Es más, en más de una ocasión, Patricio le increpó a Pedro que sus nuevas composiciones no vendían. ¡Qué increíble! Sucedió concretamente con la balada MLB, que esta canción después formaría parte de su primer álbum como solista de Pedro. Bueno, poco a poco, viaje tras viaje, Pedro se fue desconectando de la banda y de ese sueño que supuestamente compartían al comienzo de este gran sueño. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Bailar, nunca vi algo así, te quiero. quiero contar. Te cuento que la llevo siempre aquí en mi piel. Su recuerdo siempre aquí en mi piel. Siempre la sentí supernatural. No pude dormir, no pude escapar. Quiero estar ahí, en aquel sofá. Los besos sin fin. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Por favor. estoy tan tenso. Suplicaré. Tienda, crece, por favor. Compréndeme. Cada vez estoy más tenso. Suplicaré. Ya no quiero más ska. Ska. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Mirar, no se va a correr, no se va a chingar, es el disco. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era su hermano Patricio con Disco Bar. Y bueno, ya estamos llegando al final de otra edición de Pedro en el Oasis, siempre terminando con los saludos respectivos para la Islao, John e Isaac en Rioja, en San Martín. Están escuchando a través de nuestra web, que es oasis.pe. También para Carla en Chimbote, a Félix Jeremy, a Cari Rosales en la ciudad de Barquisimeto en Venezuela, a Juanjo Kikia y a toda la gente que están ahí en el trabajo, en la chamba del DSC de la Superintendencia de Banca y Seguros, a Carla y Alejandra y a Jack, que le quiere desear un feliz cumpleaños a Eduardo Bojorquez. Gracias a todos por la sintonía. Nos despedimos como siempre con más música aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer y el mal. Que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. Mi alma llorará, mi amor llorará y caeré en un pozo. Pues te vas y quedo tan solo. ¿Cuántos segundos más te podré mirar? Y es verdad que al hablar de amor, al hablar me destrozo. Pues te vas y quedo tan solo, que prefiero morir sin pensar en mañana y sollozando de pie. Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás. Y esto me está arrancando todo, me está matando, yo lo sé. Está bien, dentro de poco no te volveré a ver, oh no. Pensé que era dueño de lo que podía hacer. Ya no toques mi piel, si no vas a volver jamás. Porque se inundan mis ojos al hablar de ti. No lo sé, estaré loco, o es que prefiero morir. No lo sé, estaré loco, o es que prefiero morir. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.